cuando Margarita Xirgu le enseñaba a los uruguayos cómo recitar los versos de nuestros poetas nativos en nuestro transmutado castellano colonial. Cuando nos recitaba los versos de poetas castellanos o andaluces, no en catalán porque no entendíamos, pero en los tres casos oyéndosele cantar el catalán, vibrando en su lengua y en su alma. ¿Ustedes creen que a algún uruguayo se le ocurrió que ella no era nuestra? Cuando Torres García se obsesionó con el sol y lo extrajo de una paleta, asombrosamente de una paleta de grises, ¿de qué sol era? ¿Era del sol de la Costa Dorada o el de la Rambla de Pocitos? Era de los dos, porque esto es muy parecido a lo nuestro en la medida que lo nuestro fue hecho por catalanes también. Montevideo era muy parecido a Barcelona, era una Barcelona chiquita. Arriesgó, no pudo hacer tan hermosos balcones forjados de hierro, pero arriesgó el estilo y tenía sus avenidas con plátanos que hoy ya no tiene porque los talaron. Y ustedes saben que los torturadores son de la misma raza que los que cortan árboles. Pero en una época fue muy parecido Montevideo. Y entonces, cuando yo oigo la angustia de algunos orientales que dicen a mí, de acuerdo con tal reglamentación de 90 días, me van a poner en la frontera y me van a devolver al hambre siempre, muy a menudo a la cárcel y quizá a la muerte, yo digo, no se preocupe, no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra. Y no existe ninguna posibilidad porque a nadie se le va a ocurrir aplicarlo. Y si eso sucediera, esto no es una figura de lenguaje, es mi honrada y solidaria convicción. Si alguien lo pretendiera, no tengo ninguna duda de que ustedes, los catalanes, y los dirigentes de los partidos catalanes, no lo iban a permitir.